El comisario festejaba el cumpleaños, era 50 y parecían mucho más. Vino a Mansalva y un consumo regalado. Uno ya siente el acordeón y levanta el espíritu, sí, sí, de la mañana, de esa alegría de música de típica de nuestros pagos. Pago de Puertas Abiertas se llama el último disco de la gente de Puro Chamuyo, esta banda tacuarembóense, de la cual tenemos en línea a Juan Pablo Silva, su principal voz, podemos decir. Ya hemos conversado con la gente de Puro Chamuyo, creo, Marcelo, en otras oportunidades, y ahora tenemos el pretexto de este nuevo trabajo para hacerlo nuevamente. Juan Pablo, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. Buen día, un placer saludarlos. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien, bueno, contentos de conocer este nuevo trabajo de ustedes. ¿De cuándo es? ¿Cuándo lo terminaron esto? Este nuevo trabajo, Pago de Puertas Abiertas, que es el tercer disco que editamos el grupo con el sello Ayuí de ahí de Montevideo, salió en los primeros días de agosto, el 3 de agosto creo que fue que salió a la calle el disco. Ah, bien. Así que bien, bien, bien reciente. Y bueno, lo estamos compartiendo con todos los amigos y compañeros de radio, de prensa, lo cual es una alegría enorme porque nos permite llegar a una cantidad de hogares y a lugares que físicamente no podemos llegar. Claro. Hay disco con objeto disco material, no es solo de plataforma de esto, Juan Pablo. Exactamente, lo cual es una apuesta importantísima que sí hizo el sello Ayuí, a quien le agradecemos porque es un momento complicado para el disco físico, ¿no? Sí. Digo, con todo lo que es la competencia de las plataformas y la comodidad que tiene eso, pero hay una cantidad de gente que le gusta tener el material, ver la información, encontrarse con las imágenes, con el detalle de todo lo que está plasmado en el disco físico, que más por ahora viene siendo insustituible esa parte. Juan Pablo, contanos quiénes integran Puro Chamuyo. Nosotros somos cuatro, el elenco estable, digamos, que es Joaquín Martínez en el acordeón de botones y la guitarra, Carlito Pedroso en el bajo, Gonzalo Olivera, que toca la percusión y hace segundas voces, y yo, Juan Pablo, que toco el bandoneón, la guitarra, y soy la voz del grupo también. Nos turnamos ahí para acompañarnos bandoneón y acordeón, claro. Como tocamos la guitarra todos, es un poco de rostro y nos vamos cambiando y vamos acompañándonos unos a otros. Uno se puede imaginar el nombre del disco, por qué puede ser, pero contanos por qué ese título, Pago de Puertas Abiertas. Este disco particularmente tiene todas canciones que son muy cercanas, que se identifican mucho con lo que nosotros hacemos y con las vivencias. Nosotros somos todos de pueblitos pequeños del interior de Tacuarembó. Ah, ¿son ninguno de la capital? En realidad no somos ninguno oriundo de la capital. Yo soy de San Gregorio Polanco, Gonzalo es de Tambores, Carlitos de Rincón de la Aldea, Joaquín de la zona de Piedrazola, Tambores. Mirá, somos todos de urbanidades pequeñas que están mucho más recostadas a lo rural que a lo urbano, y en la que todavía es posible encontrar la quintita en el fondo en cada casa, una vaca en la vereda, las costumbres de llevar la ropa al zapatero, a la costurera, de heredar, de dejarnos los buzos de los hermanos grandes para los hermanos más chicos, de estirar con agua y sal en un plato de cazuela, de irnos de pesca, una cantidad de situaciones, de vivencias, de experiencias que están plasmadas en este disco. Y que además de tener esas situaciones, tiene personajes, tiene paisajes, tiene vivencias de todo lo que son los pueblos chicos, a los que nosotros con mucho cariño le llamamos el Pago acá en el norte. Claro, una palabra tan linda que dice tanto además. ¿Y cómo se conocieron los cuatro, Juan Pablo? Mira, veníamos todos de propuestas musicales distintas, todos estábamos integrando otros conjuntos, pero coincidíamos mucho detrás de los escenarios o nos encontrábamos en fiestas, en beneficios, en oportunidades, y siempre la música tiene eso, ¿no? Es mucho más un camino para compartir que para competir, entonces siempre se daban instancias de intercambio de lúdico, de diversión, de con música, y dijimos, che, esto está bueno para hacer algo medio más en serio, y como todos éramos, digamos, músicos secundarios en otras propuestas, ajá, nos gustó la idea de paralelamente ir llevando esto. Y bueno, eso fue allá por 2017, ahí grabamos el primer disco con el sello Ayuí, que incluso después estuvo nominado a los premios Graffiti como mejor álbum de folclore, nos pasó también en 2019 con el siguiente disco, y bueno, un camino que se ha ido recorriendo, que quizás no estuvo en el, cuando se inició la cosa no era el objetivo, pero son cosas que van llegando y que van, nos llenan de orgullo también. No es tan usual, por lo menos ver acá en Montevideo, quizás en el interior se ve más, esto de en una misma banda, ver bandoneón y acordeón juntos, ¿no? Sí, el bandoneón preguntar, puntualmente que es más difícil de conseguir, sí. Ahí va, te iba a preguntar, para los que somos totalmente ignorantes en temas de música, no sabemos ni cómo agarrar una guitarra, ¿qué diferencia hay entre el bandoneón y el acordeón? Sí, tienen muchas diferencias, o sea, si bien son instrumentos similares en cuanto al funcionamiento, que funcionan con aire y con apertura de válvulas y el pasaje de aire hace sonar las notas, tienen diferencias bastante. Por ejemplo, el acordeón incluso puede ser acordeón de botones, como es el que utilizamos nosotros, o el acordeón piano, que es el que tiene las teclas del piano, las teclas blanca y negra. Ajá. Pero, por ejemplo, en la composición misma de los tonos, digamos, yo en el bandoneón, para formar un tono que se forma con tres notas, tengo que apretar tres botones en la mano izquierda, y en el acordeón, en un botón solo, ya está armado el tono mayor, por ejemplo. Ajá. Son difíciles de explicar algunas cosas quizás, pero son bien diferentes, y bien diferente el sonido también y las posibilidades. Por eso nosotros intentamos jugar con los dos, claro, haciendo armonías, haciendo respuestas, contracantos. En este disco además grabó Víctor Amaral, un acordeonista amigo de acá del Sauce de Batoví, que toca el acordeón piano, lo que sumó un tercer instrumento de viento con todas las opciones que ofrece. Mirá vos. ¿Las canciones son todas de ustedes, del disco? Lo mismo que lo que grabamos y lo que llevamos a escenario, siempre la mayoría son canciones nuestras, convencidos de que nadie va a cantar las canciones nuestras si no lo hacemos nosotros y por nosotros. ¿Por qué ese convencimiento, no? Pero eso tenemos que defender, porque estamos cantando lo que sentimos, lo que creamos y vivimos nosotros. Claro, y cuando seleccionamos alguna canción de otro autor amigo, siempre intentamos que sea... Que esté muy cercana a lo que nosotros creemos y que tenga mucho que ver con la identidad, con los ritmos, con las cosas que nosotros defendemos. Y también dejando un poco claro que aunque esté el bandoneón y el acordeón, puede haber mensaje, puede haber letra, puede haber importancia en lo que se dice, y no solamente que signifique, porque está un poco arraigado que suena el acordeón o el bandoneón y ya inmediatamente es grito, relajo y joda. Es para bailar, digamos. Sí, seguro, o sea, que está bárbaro también. Sí, claro. Pila de veces nos pasa que estamos tocando y se arma baile y está buenísimo. Pero también creemos que se puede hacer música, que se pueda escuchar, que pueda transmitir mensajes y que pueda hacernos pensar o hacernos dar cuenta de realidades de otros lugares, paisajes, personajes, historias. Y más, Juan Pablo, en un momento en el cual estamos, como siempre conversamos con los músicos que nos visitan, estamos bombardeados por música de todo tipo, ¿no? De todas partes del mundo. Sí, y te digo, en el caso de los que somos padres, por ejemplo, que sí. A mí me preocupa enormemente la masividad que tienen una cantidad de músicas y que las letras son totalmente nefastas desde el punto de vista educativo, formativo, desde la identidad, desde lo que es el abuso, de lo que es la violencia. Y prendes una radio y llegan a todos lados, o la sabe todo el mundo de memoria porque estás todo el tiempo bombardeado, como decían ustedes. Claro. Yo creo que sí, incluso hay una canción en este último disco que se llama Parecía que ya, que la grabamos con Copla Alta, que habla justamente eso, de que parecía que ya no cantaríamos más un montón de cosas, desde el rol del cantor y quienes escriben, pero no, o sea, tenemos todavía un papel fundamental a desarrollar, a darle esa batalla con letras, digamos, de lo que queremos encontrar y lo que queremos transmitir. Claro. Hay otros invitados, ¿no? Ya nombraste alguno, pero hay otros invitados en el disco, Juan Pablo. Sí, está Víctor Amaral con el acordeón, está Copla Alta, está Larvano Acarrero, están los queridos Tacurús, es un dúo entrañable acá también de la zona de Rivera, crecimos escuchándolos, y un gran amigo acá también de Tacuarembó, Gustavo Valiente. Siempre nos permitimos esas licencias de invitar amigos cercanos, gente con la que hemos también compartido una cantidad de anécdotas y de historias, de fiestas íntimas, ¿no? En alguna yerra, algún asado, y que siempre son lugares donde surge un montón de cosas. Ustedes son, porque veo, bastante jóvenes. pero han podido, digamos, recorrer con la música, decías las yerras recién, hacer el recorrido con la música ustedes también en las actividades propias del campo y en esas reuniones sociales con música que hay en el campo que muchas veces los montevideanos desconocemos. Sí, bueno, el joven es un concepto medio subjetivo, pero sí, el mayor del grupo soy yo y tengo 38, ajá, los otros son más jóvenes, sí, pero la música nos ha permitido estar en una cantidad de situaciones y, como decían ustedes, lo que valoramos y agradecemos muchísimo. Y desde estar en escenarios como Festival de Durán o Fiesta del Mate, no sé, con 10.000, 15.000 personas, a estar en yerras y en beneficios y en pencas, claro, cosas chiquitas de escuelas, con la misma valoración, porque eso siempre es algo que charlamos y que tenemos que tener claro, o sea, merece el mismo respeto y la misma atención la fiesta chiquita que el masivo festival. Pero además eso te va nutriendo de vivencias y, claro, historias. Claro. A mí me pasó, yo soy docente de escuela, soy maestro y fui maestro rural, y me esa etapa de mi vida me dio una cantidad de material para el tema de la música y las canciones, pero sobre todo me formó desde el punto de vista humano. Yo creo que en ese sentido el camino de la música nos va dando eso. Claro. ¿Las letras son mayoritariamente tuyas, podemos decir, de las canciones? Sí. La composición del grupo está a mi cargo en este caso. Siempre, obviamente, después se plantea en el grupo y sufre modificaciones. Bueno, sufre o las disfruta, no sé. Mejoran las canciones y termina saliendo un paquete redondo con lo que cada músico le aporta desde su propia impronta. Bien. Ya está disponible, por lo que nos decía la gente de Ayuí, hablando de Montevideo, acá en la tienda de discos de Ayuí, que está en el Teatro del Galpón, en 18 y Carlos Roslo, y hay un teléfono de envíos de todo el país, que yo lo tengo acá a la vista, no sé si vos lo sabés de memoria, Juan Pablo, o lo decimos nosotros. Mira, nosotros tenemos, el sello Ayuí llega a todo el país, además tiene un sistema de disco a su puerta, lo cual nos permite llegar a lugares que nosotros no podemos, claro, y también si se contactan con nosotros, ya sea a través de redes sociales, hoy en día es muy fácil encontrarnos, con el nombre Puro Chamuyo estamos por todos lados, y sí, es comunicarse y el disco se envía, llega, claro, el que lo quiera tener. Es muy fácil hoy en día. 099-050-487 es el que nos pasó la gente de Ayuí. Exacto, ese es el teléfono con el que se llega a través de Ayuí llega el disco a su puerta. ¿Y va a estar o ya está? ¿O va a estar en los próximos días en las plataformas digitales? Sí, en plataformas también, siempre llega unos días después que sale, claro, físicamente, pero sí, ya puede ser, ya es accesible también en plataformas. Y bueno, es otra manera de disfrutarlo, sí, también. Pero el que pueda, nosotros lo incentivamos a comprar el disco, como vos decías, el objeto disco que con el libro, el librito que acompaña, y ese hecho de tener el objeto, de ponerlo, ya, aunque sea en la computadora, ¿no? O el que siga conservando aparatos para escuchar discos compactos, pero que no se pierda el disco como objeto también. Y alguna próxima actuación que donde sea, no importa, en alguna parte del país que se venga, Juan Pablo. Sí, era añado a lo que veníamos hablando. Nosotros siempre decimos, y en este caso nos toca en la General de la Ley porque sería en beneficio nuestro, pero no lo hablamos por el disco nuestro en sí. Yo creo que la forma de apoyar a los artistas es justamente esa, que digo que a todos nos gusta y sentimos el defender lo nuestro y el canto popular, y me parece que la forma más directa de hacerlo es eso, es comprar una entrada cuando hay, sí, un espectáculo, concurrir, ir, estar, comprar un disco. Repito, no lo digo en este caso porque fuera el disco nuestro del que estamos hablando, sino que lo planteamos siempre cuando es cuando la gente trabaja y saca una nueva producción. Claro. Nosotros vamos a estar ahora... estuvimos hace unos días en Paso de los Toros, en este evento de la identidad que se hizo a nivel regional. Vamos a estar, ya tenemos festivales como el Festival Forestal de Villa del Carmen, que vamos a estar más adelante. Hay un lote de cositas en agenda, yo no tengo la agenda en este momento frente a mí aquí. Bien. Pero estamos por suerte recorriendo un lote de lugares. Yo particularmente voy a estar acompañando a los gurises de Tantomán ahora el 13 de septiembre en Sala Zitarrosa, que están presentando el disco nuevo también, donde, mira, nosotros grabamos. Una cantidad de actividades que se vienen, que vuelvo a invitar a la gente a acompañar con su presencia, con la compra de entrada, con la compra de un disco, porque esa es la forma directa, verdadera, de apoyar el canto nacional, que todos lo sentimos así y lo vemos manifestados en redes. Bueno, esta es la forma de hacerlo directamente. Muy bien, cierto, muy cierto. Acá Horacio de la audiencia nos manda una foto de un acordeón a piano. Sí. Y nosotros somos, para describirlo, imagínate, pero es como decís vos, con el teclado similar a un piano vertical ahí, y los botones a la izquierda, que llegamos a ver, y después otro acordeón, un acordeón Memphis. ¿Qué botones? Ahí va, dice dos voces, ocho bajos, dos hileras con 21 botones. Esa es la popular verdulera, esa es la que le llamaban verdulera. Ese acordeón además es diatónico, que es igual que el bandoneón. Para afuera, abriendo el fuelle, tiene un sonido, y para adentro el mismo botón tiene otro. Cada botón tiene dos sonidos. Eso es una dificultad que le suma. Claro. Sí, porque es como que te cambiaran todas las letras del teclado de la computadora para escribir si es para adentro o para afuera. Entonces hay que aprenderse, en el caso del bandoneón, por ejemplo, hay que aprenderse cuatro escalas, dos para cada mano. Claro. Es más cansador el bandoneón, digo, me parece como que hay que moverlo más a nivel de ese fuelle que genera, que el acordeón, o es igual más o menos. No, o pero sea, es que el fuelle no es un tema de fuerza ni de presión. El fuelle es el que impulsa el aire hacia afuera o permite que el aire ingrese al instrumento y lo haga sonar. Ajá. Más que fuerza, es un tema hay un todo un manejo de fuelle que con el tiempo se aprende y también con la teoría, que te permite hacerlo rendir más, porque imagínate que si vas tocando abriendo y necesitas seguir abriendo, tenés que cerrar el fuelle sin que emita sonido. O sea, hay una válvula que permite escapar el aire, hay todas unas técnicas que se aprenden, obviamente se aprenden, porque además la mayoría de la gente, sobre todo acá en el norte, por falta de oportunidades a veces hemos aprendido a tocar a lo bandido, por ensayo y error. ¿Cómo te llegó a vos el primer bandoneón? Bueno, mi primer bandoneón yo lo tuve ya de viejo, digamos, ya era maestro de escuela. Ajá. Y como justamente era maestro rural, tenía mucho tiempo, y me acuerdo que mi padre me compró un bandoneón, porque había quedado un bandoneón de un tío mío en mi casa, y yo dije, esto no puede ser tan difícil. Y como yo tocaba la guitarra, tocaba el bajo, otros instrumentos, digo, bueno, la música es una sola, y entré a buscar y entré a sacar cositas. Y cuando me llevé mi propio bandoneón a campaña, trabajaba de 10 a 3 en la escuela, y después tenía mucho tiempo libre, tocaba rato y practicaba y buscaba, y había una pareja de vecinos que bailaban, y yo sabía tres polcas, y me hacían tocar 5 horas las mismas tres polcas. Y me chiflaban y yo iba sacando, y bueno, y así se fue dando, lo cual agradezco muchísimo. Pero ya te digo, llegué muy viejo al bandoneón, y en una etapa en que es más difícil aprender también, porque la mejor etapa para aprender siempre es la niñez, es la infancia. Y bueno, pero fue como se dio, y se aprende todos los días. Qué bueno, buena historia, además mezclando con la escuelita. Pago de Puertas Abiertas, entonces, el último disco de la gente, los amigos de Puro Chamuyo. Bueno, que ojalá, más allá de lo bueno que estén recorriendo distintos puntos, que se los pueda ver también por acá, por Montevideo, y que nos avisen, o que la gente de Ayuí nos avise. ¿Qué nos vamos a ir escuchando, bueno, Marcelo? Nos vamos a ir escuchando Parecía Que Ya, ¿no, Vicente? Parecía Que Ya. Bien. Sí. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo a toda la banda. Un abrazo a ustedes y muchas gracias por darnos esta oportunidad de llegar con nuestra música a todos lados. A las órdenes, gracias a ustedes por el trabajo que hacen, y hasta pronto. Arriba. Parecía que ya no cantaríamos más de monarcas y reyes, que te juzguen por ser que el color de tu piel te redacte las leyes. Parecía que ya no cantaríamos más de ejércitos y armas, de invasiones y fe, del show de la TV que nos miente en la cara. Ha de ser el cantor el que ponga la voz y nos diga de frente todo aquello que ya no cantaríamos más y que sigue vigente. Música. parecía que ya no cantaríamos más del hombre y de su suerte. Del esclavo y el don, el empleado, el patrón, de la vida y la muerte. Parecía que ya no cantaríamos más del deshielo inminente. Del ozono y la paz, de la selva y el mar, y el duelo del ambiente. Ha de ser el cantor el que ponga la voz y nos diga de frente todo aquello que ya no cantaríamos más. Sigue siendo el presente. Parecía que ya no cantaríamos más del amor y la risa, del calor del fogón, del pájaro, la flor, la tierra y la semilla. Parecía que ya no cantaríamos más